ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Hola, buenos días a todos los radioescuchas. Este lunes iniciamos ya un poquito pasado de las 8:30 de la mañana. Este lunes 15 de junio saludamos a todos los radioescuchas de Regeneración Radio y a todos los radioescuchas, por supuesto, quienes están atentos a Noticias de Abajo ML. Recuerden que Noticias de Abajo lo pueden escuchar ya nuevamente lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana. Habíamos tenido algunos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos nuevamente al aire. Y recuerden que las frecuencias con las que los compañeros nos apoyan retransmitiendo este noticiero, pues es Radio Zapote en el 102.1 de su FM, La Que Huelga Radio en el 102.9 de su FM, en Regeneración Radio, por supuesto, sale desde aquí, La Voz de Villa Radio en el 91.7 de su FM, en Oaxaca nos escuchan a través de Radio Totopo en el 102.5, en Chiapas, en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM, y en Guerrero pues, está Libertad Radio en el 92.7 del FM desde Petaquillas, Radios Voces, Nuestra Voz de Todos, 91.1 FM en Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, pues ya saben, hay el teléfono en cabina, es el 5587-5696. Hay pues diferentes vías de comunicación con las que ustedes se pueden contactar a través de, con nosotros, pueden escribirnos al correo mlnoticiasdeabajo@gmail.com. Y bueno, pues vamos a darle a la lectura de nuestros titulares del día de mañana, estos titulares que generan nuestros compañeros de medios libres. Así es, muy buen día a todos. Tengan ustedes radioescuchas. El día de hoy vamos a estar platicando pues de una campaña que se está realizando pues en favor de las víctimas del terremoto en Nepal. Este terremoto devastador que pues hace unas semanas pues suscitó este movimiento telúrico en donde pues miles de personas perdieron la vida. Vamos a estar pues platicando cómo es de que se pueden solidarizar mediante pues hay un link muy interesante el cual vamos a estar compartiendo para que pues puedan hacer su donación, aunque sea poquito, pero pues será de mucho gran ayuda allá pues en Nepal. Y bueno, también vamos a leer la carta abierta por la vida, salud y libertad a Mumia Abu-Jamal. Pues recuerden que pueden agregar su firma. Así es, la tauromaquia vulnera los derechos de los niños, esto lo dice la ONU. Esto es una nota que pues impulsaron los compañeros de Somos el Medio. Vamos a estar también platicando respecto pues de este asunto. Ante el regreso del compañero Enrique a la prisión, Solidaridad y Acción, lo vamos a poder encontrar en Contrainfo, compañeros que bueno pues suben información de sobre todo de presos anarquistas y de casos que diferentes países tienen en contra de la lucha anarquista en sus países. También vamos a estar dándole lectura sobre la Copa América en Chile y la gratuidad de la educación, este fenómeno embrutecedor que pues desgraciadamente pues esta marejada de tonterías pues se lleva muchísima gente. Vamos a estar pues dándole lectura, es una pues una nota que encontramos en el Facebook de los compañeros de Desinformémonos y pues bueno, vamos a estar platicando un poco más pues de esta maldita fiesta que ellos nombran, pero pues en realidad pues es un verdadero pues negociazo. Ya en la parte nacional vamos a tener esta campaña que se está haciendo, Denúnciame Esta, es por el caso de pues, compañeras que han sido denunciadas por abortar, así que vamos a platicar sobre esta campaña. Vamos a estar hablando respecto del compañero asesinado allá en Tlapa, Guerrero, Antonio Vivar, quien pues era un compañero radialista, un compañero activista, padre, músico y era un panadero. Vamos a estar dándole lectura pues a una nota que impulsaron los compañeros de Regeneración Radio en una cobertura que hicieron allá por el estado de Guerrero. También en Regeneración Radio vamos a poder encontrar la nota Rompiendo el Sitio, la batalla de Huajuapan, 6 de junio de 2015. Así que vamos a estar comentando también esta nota. Vamos a hablar también, bueno, vamos a presentarles música, ya que pues estos días pues que ha habido muchísima movida, pues tenemos tenemos un placer de presentarles música que hemos traído pues desde Guerrero. Es un rap. Pues que le hicieron al compañero Antonio Vivar, se lo vamos a estar compartiendo, así como también una canción por Ayotzinapa que también están compartiendo los compañeros de Desinformémonos. Vamos a platicar un poco sobre las movilizaciones que ha tenido la CENTE en la Ciudad de México. También los compañeros de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, en concreto pues su sociedad de alumnos, impulsaron un comunicado. También vamos a estar dándole lectura, ya que pues es muy importante seguir pues comentando todo, hacer como un balance de lo que fueron las acciones en pro del boicot hacia el proceso electoral, no tan solo en Guerrero, también en Oaxaca, en Michoacán y en otros lugares que se dio este boicot. Vamos a escuchar un audio sobre los compañeros de Veracruz, quienes fueron golpeados, una acción paramilitar, estudiantes de la Universidad de Veracruz, y vamos a dar algunos contactos para que ustedes puedan apoyar económicamente, si es que pueden, a nuestros compañeros. Y bueno, pues en columna vamos a escuchar más adelante lo que es qué es la Operación Piñata, y vamos a escuchar. Ahora vamos a una canción, vamos a empezar ya con música para entrar de lleno pues al primer bloque pues informativo, y vamos a escuchar al Brujo. Esta canción es de Juaneco y su combo, y pues ahorita regresamos, estamos iniciando el noticiero de los medios libres. Recuerden que pues se pueden comunicar vía Twitter a través de @deabajoml, también en Facebook nos pueden encontrar como Noticias de Abajo ML, y pues acá en cabina se pueden comunicar al 5587-5696. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Regeneración Radio en la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades desde la Ciudad Monstruo. Sí, con los bandis. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Estamos de regreso en el noticiero de los medios libres y pues bueno, vamos a platicar un poco ahora respecto pues de la condición de algunos presos políticos de pues esta organización amplia que denominada de Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, esta organización que se ha estado forjando y desarrollando ya por más de 2 décadas allá en el estado de Guerrero, y pues es el caso en concreto pues de los compañeros presos Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina. Hay 13 presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Hasta hace unas semanas ellos se encontraban, 2 de ellos se encontraban en un penal de máxima seguridad en el Estado de México, en el Altiplano, y Nestora Salgado se encontraba en el penal de Tepic, Nayarit, de máxima seguridad. Esto pues fue una condición que ha venido cambiando a partir de casi 30 días de una huelga de hambre de Nestora Salgado, que mantuvo en el penal de Tepic, Nayarit. Pues a 30 días de no consumir ningún alimento en protesta por los tratos que estaba sufriendo en el penal, de aislamiento, de medicación inadecuada. Hay como una serie de violaciones a los derechos humanos que se han cometido en contra de Nestora Salgado, que fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien desde el mes de enero emitió una recomendación, una serie de recomendaciones, las cuales pues hasta hace unas semanas habían sido incumplidas y aún son algunas incumplidas por el Estado mexicano. Y es por eso que Nestora Salgado, quien es madre de 3 hijas, ciudadana norteamericana y mexicana, que ha luchado por la seguridad en su comunidad, pues se encontraba presa, y después de esta huelga de hambre pues es trasladada al penal de Tepepan, a la torre médica, dada la delicada situación de salud en la que se encontraba por los 30 días de huelga de hambre. Y pues una vez trasladada al penal de Tepepan, recibe visitas, ¿no?, del gobernador de Guerrero, el gobernador interino Rogelio Ortega, quien le pide que levante la huelga, ¿no?, quien la pide que termine con esa protesta. Igual sus familiares, horas antes le habían hecho la petición de que levantara la huelga de hambre porque su situación de salud estaba poniéndose delicada, tenía inflamación en el hígado, empezaba a salirle manchas negras en la piel. Pues era delicada su situación de salud, sus familiares le piden que levantara la huelga de hambre. Ese mismo día este señor va y la visita y le pide lo mismo, ¿no? Entonces Nestora Salgado pues condiciona al gobierno del estado a que ella levantaba su huelga de hambre con que trasladaran a Gonzalo y Arturo Campos, sus compañeros de organización, quienes igual se mantienen presos, los trasladaran al estado de Guerrero. Y esto se dio apenas hace unos días. El lunes fueron trasladados a Guerrero, un día después de las elecciones fueron trasladados a Guerrero Gonzalo Molina y Arturo Campos, a los penales comunes de Chilpancingo y Ayutla respectivamente. Así es, bueno, el proceso de los compañeros aún sigue pues obstaculizado, ¿no?, por algunas mediocridades del sistema judicial en México. Hay que recordar que pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho pues un llamado a la liberación inmediata de Nestora Salgado, ya que pues las condiciones inhumanas en las cuales se encontraba pues esta compañera ya en un penal de máxima seguridad, lejos de su casa, lejos de su estado, Y pues ante esto, pues el gobierno mexicano pues hizo oídos sordos, ya que pues la compañera continúa presa, aunque ya en estos momentos se encuentra pues en la torre médica de Tepepan, acá en Xochimilco, en el Distrito Federal. Pues sabemos que su reclusión sí continúa, sabemos que continúa injustamente presa. Y pues, ¿qué nos puedes comentar de cómo se encuentra la compañera en estos momentos? Pues lo que conocemos de su estado de salud es que ha mejorado. Esta última semana se ha encontrado en recuperación. Estaba levantando la huelga de hambre, lo cual implica un periodo de consumo de líquidos, de miel, de azúcares. Y hasta eso estaba, ¿no? Apenas esta semana iba a empezar a comer. A pesar, ¿no?, de los 30 días de huelga de hambre y 5 días sin consumir líquidos, pues por los comentarios que hacen sus familiares, quienes la han visto y han platicado con ella, es que su estado físico pues no fue tan degradado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marco Antonio Soástegui, un líder de social en el estado de Guerrero, líder de la contra la presa La Parota del SECOP. Él en algunas fotografías después de su encarcelamiento se puede ver un estado físico deplorable, ¿no? Bajó casi 30 kilos, el compañero es notoria, ¿no?, su estado de salud. En el caso de Nestora, pues no es tan evidente, los daños son más internos, sobre todo en el hígado, y pues los fuertes dolores estomacales que le daba, ¿no? Fuera de eso, yo creo que la compañera es de buena madera, ¿no? Así es. Bueno, pues de por sí sabemos que pues es una mujer guerrera de Guerrero, ya que pues es comandanta de la policía comunitaria allá en su municipio natal de Olinalá, Guerrero. Y pues, ¿qué nos puedes comentar de los otros dos compañeros que pues estaban recluidos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano y que pues hoy se encuentran pues de nueva cuenta allá en su estado? Bueno, con Arturo Campos y con Gonzalo Molina, ellos son detenidos meses después que Nestora, ¿no? Precisamente Gonzalo lo detienen en su vehículo de trabajo, él era recolector de basura en la ciudad de Tixla, y durante un traslado la policía estatal lo detienen. Días antes habían realizado una protesta por el encarcelamiento de Nestora y de los demás policías comunitarios en la Casa de Justicia del Paraíso en 2013. A él lo detienen y lo trasladan a un penal de máxima seguridad en Oaxaca. Por algunos meses está ahí. Eso fue el 6 de noviembre del 2013 que lo detienen. A Arturo Campos, él igual que Gonzalo, eran promotores de la crack en sus respectivas regiones, Gonzalo en Tixla y Arturo en la región de Ayutla. Ambos eran promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, ni siquiera estaban directamente vinculados como policías comunitarios, no viajaban armados. Gonzalo, la vez que lo detienen, lo detienen con un arma, un calibre 22, el cual reclama es de su propiedad y tiene los permisos correspondientes. A Arturo Campos lo detienen en Chilpancingo en diciembre, el 1 de diciembre del 2013. A él lo detienen después de acudir a una reunión con el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, a unas cuadras del centro. La policía estatal y ministerial lo detienen e inmediatamente lo trasladan al penal de máxima seguridad del Altiplano. Ambos pues son categorizados por el Estado mexicano como delincuentes de alta peligrosidad, siendo que pues ambos son luchadores sociales de muchos años atrás, tienen una probada vida social y política en sus comunidades, ¿no? Son líderes de sus pueblos, de sus comunidades, y es claro, ¿no?, para lo que lo que para el Estado mexicano significa un delincuente de alta peligrosidad, ¿no? En este caso, los compañeros por varios meses han estado recluidos en el mismo penal, sin comunicación entre ellos, con una... pues con todo el burocratismo que interviene en un penal de máxima seguridad, ¿no? Las visitas para sus familias pues eran muy difíciles, sus familias son de escasos recursos. En el caso de Arturo, pues su familia es de la comunidad de Ayutla, de una colonia aledaña, en donde las carencias en la vida cotidiana pues son muy graves, ¿no? Así es, ¿no? Este grave delito que, bueno, no es grave delito, sino que pues las autoridades mexicanas se ven pues amenazadas, su pinche emporio de corrupción y de todo esto que se roban, pues lo ven este método que pues está en peligro ante la organización popular, y como es el caso pues de los compañeros del Estado de Guerrero, que de alguna manera se han articulado para hacer el trabajo que no hace el pinche gobierno, pues al verse ellos amenazados, pues ¿qué hacen? Recluyen a los compañeros organizados en cárceles de máxima seguridad, pues poniéndolos como pues ladrones, poniéndolos como delincuentes de alta peligrosidad. Y pues bueno, si es una, para ellos sí hay peligro de que pierdan pues su mina de oro. Y sabemos que pues no tan solo está el compañero, estos dos compañeros, Arturo y Gonzalo, recluidos allá en Guerrero, sino que también pues Nestora Salgado se encuentra presa acá, pero hay más presos políticos de la CRAC, de la Policía Comunitaria de Guerrero. Y pues vamos a pues platicar un poco más de al respecto de pues los demás compañeros que pues también están recluidos en cárceles, y pues se les está fincando delitos que pues desgraciadamente pues son una farsa, ante lo cual pues el sistema penitenciario mexicano pues los tiene recluidos allá pues en distintas cárceles del fuero común. Y pues sabemos que pues es una manera de desarticular la organización popular, es una manera de amedrentar pues el movimiento social, ya no solamente pues de las policías comunitarias, sino pues, ya como también lo está comentando acá el compa Misael respecto pues de Marco Antonio Suástegui, este compa activista que pues está allí articulado en lo que es pues la... que no se imponga la presa La Parota, este megaproyecto de muerte que pues inundaría con al realizar una presa, inundarían con aguas del río Papagayo varias comunidades, varias hectáreas aptas para el cultivo, pertenecientes a pues distintas comunidades y ejidos que pues están oponiéndose a este megaproyecto de muerte, que pues sabemos que los megaproyectos están desarrollados para una... pues para bajo el discurso de una mejora para pues las comunidades, para las ciudades, pero más sin embargo pues ellos solamente prevén la modernidad y sobre todo lo que producirán pues estos megaproyectos, más sin embargo pues no se enfocan pues al daño que realizan al entorno pues de los pueblos, a pues estos espacios en donde la gente pues está en armonía con la tierra para sembrar, para cultivar, pues para pues llevar a pastar a sus animales, que pues sabemos que el Estado de Guerrero pues es básicamente a lo que se dedican los campesinos allá, a pastar animales, a cultivar pues algunos granos, y más sin embargo pues esto le importa muy poco al gobierno. Y pues el caso también del compañero Marco Antonio Suástegui, que pues ya tiene tiempo preso, también fue detenido arbitrariamente, fue torturado, también fue enviado pues a una cárcel de máxima seguridad, más sin embargo creemos que pues su reclusión también es injusta y que pues su lucha pues no está sola, sino que pues hay gran acompañamiento de tanto de su organización, que es la SECOP, así como también pues otros compañeros. Se ha solidarizado con Nestora Salgado se ha solidarizado con el compa, y pues esto es una muestra de cómo el movimiento social en Guerrero pues lejos de estar fragmentado, pues estas reclusiones han hecho que pues se forje una verdadera unión entre distintos movimientos sociales, y que pues están haciendo ya algo en conjunto, ya no solamente estos movimientos armados, estos movimientos opositores, sino que pues han estado pues un poco más organizados y articulados pues exigiendo la liberación de los compañeros presos políticos. Compa, ¿nos puedes comentar algo respecto de las actividades que se estuvieron desarrollando pues hace un par de semanas, justo cuando se estaban en pleno desarrollo la huelga de hambre los compañeros de la Crack PC? Bueno, las actividades que se han realizado en solidaridad con Estora y con los demás presos políticos del estado de Guerrero han sido varias y llevan varios meses realizándose, ¿no? Desde hace algunos meses se han estado haciendo mítines, entregado cartas afuera de las embajadas, sobre todo en Estados Unidos. Hay 5 ciudades en donde está conformado el comité Nestora Libre: en Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Antonio y Seattle. Al igual, pues en otros países se han llevado acciones de este mismo índole: entrega de cartas en las embajadas, mítines, y esto pues ha sido en países como Australia, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Brasil, Portugal y hasta en Japón, ¿no? De la gente que se ha sumado a solidarizarse por la libertad en Estora y de todos los presos políticos en México, pues hay gente de varias organizaciones, sobre todo populares, campesinas de estos diversos países, ¿no? Bueno, en México las actividades que se han realizado y sobre todo a partir de la huelga de Nestora, pues esto nos obligaba, ¿no?, a todos quienes hemos en algún momento puesto atención en la cuestión de los presos políticos en México y en el caso de Nestora en específico, pues nos llamaba a una acción inmediata, ¿no? Porque después de varios días de huelga de hambre y al ella decidir que iba a una huelga de líquidos, pues era claro que su vida estaba en peligro, ¿no? Y pues no nos podíamos permitir que su vida se disipara así de fácil sin que antes hubiera una lucha, ¿no?, por parte de quienes hemos estado al pendiente de su caso y de los demás compañeros. Es así como la CRAC en el estado de Guerrero, la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, pues realizó hace un par de semanas una serie de actividades de bloqueos informativos en 5 comunidades de la montaña de Guerrero. Unos días después, el SECOP, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa de La Parota, junto con la Policía Comunitaria de Olinalá, bloquearon los pozos de agua, hicieron una toma simbólica de los pozos de agua que están en las inmediaciones de Acapulco, igual como un acto de presión para pedir la libertad inmediata de Nestora, ¿no? En el estado de Guerrero pues se han estado haciendo este tipo de actividades, ¿no?, sobre todo los bloqueos informativos, igual en la comunidad de Tixla. Las policías comunitarias que se encuentran en esta región pues han hecho bloqueos para demandar la libertad de Gonzalo y de todos los demás policías comunitarios. Aquí en la Ciudad de México, hace 2 semanas se realizó la toma simbólica de la Dirección General de Reclusorios por parte de del Comité de Presos de la Asamblea Nacional Popular. Una serie de compañeros nos apostamos enfrente de este inmueble solicitando pues el traslado inmediato, dado que desde una semana antes estaba retrasando, a pesar de que ya era un acuerdo y que había todo el trámite realizado, pues hasta el último momento el Estado puso pretextos para retrasar el traslado. De último momento dijeron que eran cuestiones climáticas y que por eso habían retrasado por varias horas ya, siendo que pues la vida de la compañera Nestora pues estaba en peligro, ¿no? Bueno, pues estamos por realizar un enlace telefónico a la ciudad de Chilpancingo con el compañero preso político Gonzalo Molina. Vamos a estar atentos para pues realizar este enlace. Siguen escuchando el noticiero de los medios libres. Vamos a escuchar ahora un tema musical de Anarquía Tropical, esta canción denominada El Silbido del Tunche, y pues enseguida regresamos y pues les avisamos que pues estén muy atentos, ya que En el momento que logremos realizar este enlace telefónico con el compa preso político, pues interrumpiremos la canción, o si ya estamos en las demás noticias, pues haremos un pequeño espacio. Vamos a escuchar este tema musical y ahorita regresamos con más de su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Let's go!

Esto hubiera sido motivo para desechar el caso antes del proceso, antes de que el proceso empezara. Pero durante el juicio, el fiscal Joseph McGill y el juez Sabo, integrante vitalicio de la Orden Fraternal de la Policía, ocultaron pruebas exculpatorias del jurado y utilizaron la membresía de Mumia Abu-Jamal en el partido Panteras Negras para espantar al jurado y lograr su condena de muerte. En vista de estas grandes injusticias, exacerbadas por la urgencia de su crisis médica actual, nosotros, los abajo firmantes, llamamos al gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, a ordenar su libertad inmediata. El caso de Mumia Abu-Jamal tiene ramificaciones nacionales e internacionales debido al amplio apoyo global que ha recibido a la naturaleza emblemática del caso con respecto a decenas de otros presos políticos encarcelados durante décadas en Estados Unidos y a miles de presos sociales que también sufren horrorosas condiciones de salud, por no mencionar las constantes denuncias que Mumia Abu-Jamal ha hecho sobre el encarcelamiento masivo de hombres negros y el monstruoso sistema carcelario estadounidense, ahora exportado a muchos otros países del mundo. En un momento cuando el movimiento Black Lives Matter se extiende en Estados Unidos, es ahora que el presidente tome medidas para frenar la impunidad policiaca rampante en las comunidades negras y latinas de Estados Unidos. Y en el caso de Mumia Abu-Jamal, nosotros los abajo firmantes llamamos al presidente Barack Obama a hacer todo lo que sea necesario para lograr la libertad de Mumia Abu-Jamal. Junio de 2015. Amigos de Mumia México. Y pues bueno, hay un gran número de compañeros que han estado firmando pues esta petición, mandando esta carta a los distintos autoridades de Estados Unidos, organizaciones sociales, y sobre todo pues que la solidaridad que se está virtiendo desde ya hace mucho tiempo exigiendo la libertad de Mumia Abu-Jamal pues sigue. Y bueno, vámonos hacia Chile. Con otra carta de otro compañero que esto dice así, donde ante el regreso del compañero Enrique a la prisión, solidaridad y acción. Sin duda alguna la revocación de la medida de arresto domiciliario total que el 15 juzgado de garantía había ordenado para el compañero Enrique Guzmán el pasado viernes 9 de julio fue otra jugada más perpetrada desde el corazón de la bestia represora. Juezas de la Corte de San Miguel, de marcados intereses de élite de defender, una de ellas familiar cercana de un político de derecha, de esos con mentalidad sangrienta y fascista. Hoy para algunos es más evidente que llamadas telefónicas y fichas de corruptos persecutores se muevan y logren revertir una decisión basada en el Estado de Derecho, con el que ellos, los mismos poderosos, alardean. Y sin embargo, es algo que sabemos que ocurre desde siempre. Hoy, a nuestro pesar, el compañero Enrique debe volver tras los muros de la cárcel de Santiago. Primeramente, es aislado de su familia, su compañera y su pequeña hija, así como también de todos quienes nos encontramos con él en la solidaridad irrefrenable con los compas perseguidos por el Estado chileno en el denominado caso Bombas 2. Hoy es Enrique quien deberá pasar el tiempo nuevamente entre carceleros y rejas, pero lo que no podemos negar es que pudo ser cualquiera de nosotros, cualquiera de estos indómitos corazones rebeldes que al momento de ver cómo apresan a uno de los nuestros, comienzan a latir con fuerza y rabia, cualquiera de los que decidió no echar pie atrás en la senda avanzada, no doblar la esquina y correr, sino perseguir por el camino de la libertad, agudizando el conflicto y apoyando a quienes habían caído entre las garras del enemigo, cuando desde hace tiempo ya hablamos de que en este territorio, así como en otros, se está castigando la solidaridad. Nos referimos a eso, a cómo los que manejan los hilos de este lugar deciden encarcelar a quien se levanta con convicción y decisión frente a la adversidad. Nos referimos a cómo una encomienda, una visita, un apoyo a familiares y un vínculo de compañerismo y amistad pueden terminar encerrados en los centros de exterminio que el poder sostiene y defiende sin vacilaciones. Cuando decimos que la solidaridad es un arma peligrosa, si se utiliza más allá de la linda consigna, entendemos que el poder puede sentir su fuerza y puede temer. Entonces apunta y dispara a quien atrevió a enfrentarlo. La prisión de Enrique nos vuelve a recordar las sucias maniobras con que el poder resguarda sus intereses, pero también nos permite levantarnos con más rabia y rebeldía, con más decisión, reafirmando con todas sus letras aquello que un valioso hermano nos dijo años atrás: fiscales, jueces, gendarmes y policía son y serán desde hoy y siempre nuestros enemigos. Los compañeros Juan, Natalie y Guillermo ya entregaron todo lo de todo por la liberación del compañero Enrique Guzmán. Más de 50 días en huelga de hambre líquida, que hoy le significa un castigo de a lo menos un mes para la compañera Natalie sin visitas, y aún por definirse en el caso del compañero Juan. Más de 50 días de huelga que les desgastó irreparablemente sus cuerpos, única arma que pudieran empuñar tras las rejas. Ellos, desde la cárcel y desde el encierro total, se levantaron con entereza y dignidad en contra de quienes les quieren reducir. Hoy, a este lado del muro, nosotros no podemos ser menos, pudiendo hacer mucho más, hasta destruir el último bastón de la sociedad carcelaria. No olvidemos de que la agudización del conflicto pasa también por cada uno de nosotros, por Enrique, Juan, Natalie y Guillermo, por nosotros mismos, confrontación permanente al poder en todas sus formas y lugares. Colectivo Anticarcelario, Vuelo de Justicia. Y bueno, eso es desde Santiago de Chile, en donde nos mandan esta carta en solidaridad con los presos políticos de allá de su país. Bueno, seguimos con Chile y ahora nos vamos con una nota. Ahora sí, seguimos con Chile. Nos vamos con una nota de Desinformémonos. Esta nota se llama La pelota rueda en los estadios chilenos y en las calles consignas y gases lacrimógenos. Y bueno, pues recordemos que en estos días cientos de medios de comunicación llegaron a Chile para uno de los eventos deportivos más importantes del continente, la Copa América, y los estudiantes chilenos aprovecharon la coyuntura para salir a las calles y protestar por una verdadera reforma educativa y contra un Estado opresor. Ahora la atención no son están solo en los medios, y en estos 22 jugadores en una cancha de fútbol lo tienen más de 200,000 estudiantes que están en las calles de Santiago y con formas muy creativas protestan por una educación gratuita y de calidad que lo sacó desde hace 4 años en las calles. Y bueno, pues hemos visto que desde hace 4 años pues nuestros compañeros han estado resistiendo y queriendo echar atrás la reforma educativa que ha pasado por Chile, que bien lo hemos mencionado, es una reforma que nos preocupa porque puede ser una reforma que pase en México y esto haga la privatización de la educación, y con esto pues la migración de cientos de jóvenes que buscarán en otras universidades esta educación que bueno pues en su país desgraciadamente no pueden tener. Y bueno, con balones de fútbol los manifestantes aprovechan que al país arribaron miles de periodistas a cubrir el evento deportivo, pero las fuerzas del Estado respondieron con gases lacrimógenos y chorros de agua. Los estudiantes, que aprendieron desde el 2011 una lucha por la gratuidad en la educación, rechazaron la Copa América argumentando que ese dinero pudo haber sido invertido en educación. Uno de los organizadores de la Copa América en Chile manifestó en privado que Dios quiera que a Chile le vaya bien para mantener a la gente ilusionada. No obstante, los estudiantes sostuvieron que se mantendrán en las calles, como lo han hecho durante 4 años, hasta que una real reforma a la ley educativa permita que los estudiantes tengan un derecho a una educación gratuita, pública y de calidad. Y bueno, pues esta es una nota que ustedes van a poder encontrar en desinformémonos.org y que, bueno, pues a los compañeros los pueden estar siguiendo a través de su Facebook, donde no solo van a encontrar información sobre Chile, sino otros países del mundo y sobre todo pues México y lo que acontece en su quehacer cotidiano de revolución social. Listo, nos vamos con una noticia sobre los damnificados del terremoto Nepal, Noise for Nepal, compilado de apoyo a las víctimas del terremoto en Nepal. Siendo realistas, si 10,000 muertes y un país completamente devastado no te tocan el corazón, ¿qué podemos esperar? Porque hoy es Nepal, pero mañana, según los tiempos que vivimos, no tardará mucho en que nos llegue la mierda a nuestros propios zapatos. Sebastián Lemo. Sonido extremo. Un extenso estruendo sonoro matizado con momentos más atmosféricos. Así define Antonio Rotundo, integrante de la legendaria banda tamaulipeca La Función de Repulsa, la compilación Noise for Nepal, iniciativa escandalosa editada en apoyo a las víctimas del devastador terremoto de magnitud 7.8 escala Richter que golpeó Nepal el 25 de abril y que dejó más de 9,000 muertos, además de casi 1,000,000 de casas destruidas. Noise for Nepal compila a 103 artistas y bandas de todo el mundo en un esfuerzo independiente convocado por el músico francés Sebastián Lemonon, DJ Urín. Los artistas prestaron su apoyo para apoyar ante la desgracia y literalmente sacudir cabezas y conciencias, ya que el dinero recaudado de la venta del material será utilizado para ayudar a las víctimas del terremoto. Se inicia con el compilado el día después del terremoto. Decidimos hacerlo enseguida sin pensarlo mucho. Sin esperas o dudas, preguntarle a cada amigo o artista que amamos y respetamos por su trabajo y envolvimiento en la música y las artes, sin fronteras, sin miramientos o juicios sobre el contenido en sí mismo. ¿Te gustaría donar un track para reunir fondos con esperanza de dar una mano a la gente necesitada en Nepal justo ahora? Recuerda a DJ Urín. En la recopilación de 103 tracks participan 5 bandas mexicanas, todas ellas de Tamaulipas. La función de Repulsa, This Gorenized, Dead Level, Rose Hound y Chronic Infection. La convocatoria llegó a estos grupos faltando solo una semana para el cierre. Afortunadamente la raza jaló bien y por Tamaulipas entramos 5 bandas que estamos donando una rola cada una para el acoplado, comentó Rotundo. La pieza de su grupo, Hola Katmandú, añade Rotuno, se hizo en chinga, en 3 días. La armamos a distancia, yo grabé unas cosas aquí, Querétaro, y otras las mandé a los demás del grupo a Ciudad Victoria. Luego ya me regresaron el track con las otras ondas. Así de rápido surge, comparte Lemonon, los... Nos vimos rodeados de respuesta positiva, tan rápido. Algunos artistas tomaron parte de su tiempo inmediatamente para componer canciones nuevas, cavando en el ático por ellas. Propusieron agenda para dibujar el trabajo de arte, nos ofrecieron derechos de sus canciones. Fue simplemente increíble unir a todos para tal cosa. En Noise for Nepal suenan verdaderos monstruos con trayectoria en el underground y en la música experimental, como Lucas Abela de Australia, el estadounidense Otto von Shira, Makoto Kawabata, japonés guitarrista de Acid Motor Stem, y Kaka Null, también de Japón, o Grand Studio, Juice Machine y Dental World. El disco se puede comprar en Bandcamp, donde también se puede escuchar en Facebook. El proyecto creó un perfil que se estará compartiendo aquí en las redes sociales de Regeneración. Así es, bueno, vamos con más información. No, bueno, solo quería mencionar que queremos leer una nota de la tauromaquia de los compas de Somos el Medio, pero algo pasó con su página, entonces estamos atentos a que se restablezca más adelante. Y bueno, pues son compas que han estado trabajando mucho y que bueno, pues han estado realizando varias notas y que por supuesto aquí ML lee lo que los compañeros producen como siendo un medio libre. Y bueno, pues también darle la bienvenida tempranera a nuestro compañero Misa, que el día de hoy está con nosotros y que bueno, pues esperemos que ya se sume a este esfuerzo de locución de ML, así que enhorabuena, pues aquí está Misa ya con nosotros. En el rancho de mi tío. no se caiga el poste, que no se caiga el poste, que no se caiga el poste de la casita, que no se caiga el poste, que no se caiga el poste, que no se caiga el poste de mi familia. La casa enfrente vivió un borracho y todos los hijos nunca hacen caso. En la casa enseguida vivió un perico y todos los hijos están bien perdidos. En la casa de atrás de abajo. Desde la Liga del Monstruo. Ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres. Queremos mandar saludos a todos los radioescuchas que pues están sintonizando las distintas frecuencias de las radios comunitarias en el estado de Guerrero, en el estado de Chiapas y también en el estado de Oaxaca. Hay que recordar que este esfuerzo de los compañeros que estamos acá realizando este noticiero, pues estamos coordinados con todos los demás medios libres, ya que pues toda la información que surge o que estamos dando acá en el noticiero, pues surge a partir de lo que trabajan los compañeros de medios libres. Bueno, en Oaxaca nos pueden escuchar en Radio Totopo 102.5 FM, en Chiapas Radio Botán Zapata y en San Cristóbal de las Casas 89.1 FM, La Voz de Villa Radio en la ciudad Monstruo en el 91.7 FM, Libertad Radio, la radio de Petaquillas Guerrero en el 92.7 FM y Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM, que están transmitiendo en Ayotzinapa, Guerrero.

Los que pretenden afirmar que fue un proceso electoral desarrollado con normalidad se equivocan. Al pueblo de México y de Guerrero nos queda claro que el sistema de partidos y la clase política son insensibles ante las graves violaciones a los derechos humanos, como a las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, y eso se expresó en protestas como las realizadas en Oaxaca, Tixla, Tlapa, Ayutla y otros tantos lugares en el país. Expresamos que la protesta cumplió sus objetivos. No entraremos a la disputa postelectoral de los partidos burgueses y socialdemócratas, comparsa de ese sistema político y económico. Llamamos a todos los mexicanos y guerrerenses a confluir a nuestra Asamblea Popular Nacional el próximo jueves 13 de junio de 2015 en la Normal Rural de Ayotzinapa a las 10 de la mañana. Esta ya fue, claro. La realización de nuestra tercera convención nacional popular y la conformación de los consejos populares municipales, cuyo eje fundamental es la presentación con vida de nuestros 43 estudiantes desaparecidos. Por lo anterior, los estudiantes de Ayotzinapa y padres de familia de los 43 exigimos la presentación con vida de nuestros 43 hijos y estudiantes desaparecidos, castigo para los autores intelectuales y materiales de los asesinatos contra nuestros 5 compañeros normalistas del 12 de diciembre y 26 de septiembre, atención médica y de calidad a nuestros estudiantes gravemente heridos, castigo para los autores materiales e intelectuales del asesinato del compañero Antonio Vivar Díaz, garantías para la permanencia y funcionamiento de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Nuestro apoyo total a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que luchan contra la reforma laboral y administrativa, mal llamada educativa, y la suspensión de las evaluaciones educativas. Quitar de manera inmediata los cercos policíacos y militares a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que sufren desde el pasado día 1 de junio. Atentamente, por la liberación de la juventud y la clase explotada, Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Comités de padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos. Bueno, y como lo comentan en su comunicado los compañeros de Ayotzinapa, pues una lucha que está en este momento dándose en las calles de la Ciudad de México y de otros estados del país, pues es la de los maestros de la CENTE. Recordemos que ellos desde hace un par de semanas iniciaron una jornada de lucha en camino al boicot electoral. Ellos, como parte de la Asamblea Nacional Popular, pues se sumaron a esta propuesta de los padres de familia de nuestros 43 compañeros desaparecidos y pues han estado en las calles luchando. Además, por la cuestión de la evaluación y la reforma educativa, que ni es educativa ni es reforma, ellos se encuentran en las calles desde hace un par de semanas aquí en la Ciudad de México. Han realizado acciones en las principales avenidas, han estado todos los días desde tempranas horas marchando para exigirle a la Secretaría de Gobernación se reinstale la mesa de diálogo en donde se estaban negociando los 11 puntos que ellos proponen para regresar a clases y emprender con normalidad las actividades en las escuelas, sobre todo de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero. Bueno, recordemos que las demandas principales de los maestros de la CENTE que se encuentran en lucha, pues es la abrogación completamente de la reforma educativa y de todas las reformas estructurales. En específico, la reforma educativa, pues esta es una reforma laboral en donde los señores del dinero en este país, los señores de Mexicanos Primero, pues quieren meter sus manos en la educación pública y señalar quién evalúa y cómo se evalúa a los profesores de este país. Y es algo pues que los profesores de la CENTE no están de acuerdo y nosotros estamos en apoyo con ellos, pues tampoco estamos de acuerdo en que la gente que crea una asociación civil y tiene el dinero suficiente para decir cómo se da la educación en este país lo haga, ¿no? La educación, al igual que todas las áreas de la vida, pues tiene que darse de manera democrática y decidida entre los actores que intervienen en ella. En esto, pues a los maestros de la CENTE no se les ha considerado para llevar a cabo esto que le llaman la reforma educativa. Al contrario, pues es una reforma laboral en donde les quitan su seguridad al empleo, les cercenan derechos laborales ganados históricamente con luchas en las calles de los maestros hace 40, 60, 80 años, ¿no? Entonces, pues Recordemos que los profesores de la CENTE están en las calles, que se mantendrán así hasta el 17 de junio, así lo dijeron en un comunicado hace un par de días. No aceptan los chantajes de la Secretaría de Gobernación de que tengan que regresar a clases y levantar las manifestaciones para que haya una mesa de diálogo. Ellos han dicho que no van a permitir que se entrometan con sus formas de lucha, y entonces ellos anuncian una jornada de lucha por lo menos hasta el 17 de junio en las calles de la Ciudad de México, de Oaxaca y de otros estados. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, vámonos directo a Oaxaca, hasta Huejuapan, en donde después... Huejuapan, tienes mucha voz. En donde después de... esta lucha del 6 de junio, del pasado 6 de junio del presente año, nos mandan una crónica desde allá, desde las entrañas de Huejuapan, en donde nos narran cómo fue esta batalla que duró al parecer 5 horas, en donde el pueblo organizado sacó a la policía. Y bueno, esto nos dice así. En la radio News Abby, los llamados de alerta no cesaban. El 90.1 de FM esparcía la zozobra por la localidad. El sindicato de docentes más fuerte de América estaba en alerta máxima. Los locutores de la radio magisterial pedían que el pueblo se solidarizara con sus compañeros. Era necesario reforzar el campamento que desde el 1 de junio mantenía alrededor de las oficinas del INE local. Dieron las 10 de la noche y se confirmaba lo temido. Miles de efectivos del ejército, la policía federal y la recién creada gendarmería avanzaban en convoys junto a Oaxaca. Rumbo a Oaxaca, las autoridades federales iban a silenciar a sangre y fuego las protestas sindicalistas y las resistencias locales. El boicot electoral convocado por la CENTE y asumido por las en comunidades de la entidad recibiría todo el peso del Estado mexicano. Estaba por comenzar otro capítulo de la batalla por Oaxaca. 6 de junio, en la radio, el teléfono no dejaba de sonar. El pueblo llamaba en respaldo de los maestros. Los locutores conminaban a la población a ser prudente, pero en las calles la historia era otra. Al mediodía, los gases y los escudos policiales hicieron aparición al lado de 4 helicópteros de guerra. No era una amenaza. El enfrentamiento inició con el avance de varios centenares de uniformados. Eran los policías de la Federación de al lado del ejército. Cientos de personas, entre pobladores, profesores, que ya se encontraban en las cercanías del INE, iniciaron la resistencia. Centenares de piedras empezaron a ser levantadas por las manos de los civiles. Palos, hondas y resorteras fueron el arsenal de los desalojados. Y así, el enfrentamiento empezó a prolongarse sobre la carretera internacional 2 de abril. Pasaron varias horas. Desde Friega, el cuerpo de antimotines de la Policía Federal así había sido apabullado. Después de haber roto sus filas ante la lluvia de pedradas, la gente había retenido y golpeado a 4 de sus elementos. Los efectivos de uniformes azules se escondieron entonces detrás de los elementos del ejército mexicano, quienes se encontraban a la altura del INE recuperado por la legalidad. Entonces se inició un segundo enfrentamiento. Los militares, con escudos de sus derrotados compañeros, avanzaron sobre la turba de personas que hizo frente durante varios minutos, para después llegar a una especie de tregua en la que los profesores no cedieron espacio a los militares, e incluso, con consignas y puños en alto, los hicieron retroceder. Pero la batalla no terminaba ahí. En las calles aledañas al INE, jóvenes colonos y pobladores en general se enfrentaron con efectivos de la gendarmería. Con cuetones, bombas molotov y piedras hicieron frente a los uniformados, que no dejaron de aventar gas lacrimógeno y regresar las piedras que la resistencia les dirigía. En estos enfrentamientos no cesaron de verse los gestos de apoyo vecinal a los rebeldes, quienes levantaron barricadas con autos, llantas y mobiliario urbano. En casos particulares, bases de taxis, a pie y en bicicleta, la gente ofrecía coca-colas, vinagres, cohetones, piedras, botellas, gasolina y trapos. La resistencia era entonces, como los mismos combatientes afirmaban, popular. Después de más de una hora de enfrentamientos, los guardianes del orden público tuvieron que replegarse, y al igual que los efectivos que fueron correteados en la carretera internacional, estos se resguardaron detrás de los soldados, quienes, cabe decirlo, fueron encarados por la turba sublevada. Después de permanecer cara a cara, los pobladores combatientes se replegaron del lugar y se esparcieron por las calles. Unos más intentaron avanzar hacia el centro de la ciudad. algunos se sumaron al bloqueo de la carretera internacional, donde los pobladores y maestros esperaban, bebiendo café, la comida que la gente les ofrecía, a que se volviera a romper la calma, que en esos momentos, entre humo de llantas y canciones de protesta, era tensa y endeble. Y así inició la batalla por una ciudad que a lo largo de la historia ha sabido hacer frente a los cercos y sitios de sus invasores. La fuerza pública federal tendrá que someter al valeroso pueblo mixteco, y eso quedó demostrado el 6 de julio, no le será cosa fácil. Y bueno, esta es una pequeña crónica de lo que pasó en vísperas del 7 de junio, de cuando fueron todos estos enfrentamientos allí en Oaxaca. Y bueno, nos enardece cómo lo cuenta estos compañeros de allá que nos los mandan. Y bueno, vámonos con más noticias. Y bueno, pues ahora con más noticias, está una campaña que es a través de redes sociales, que se titula Denúnciame Esta. Es en apoyo con todas las mujeres que han decidido abortar, y bueno, pues ha sucedido que en algunos contextos sociales ha habido la criminalización en contra de ellas. Y bueno, pues esta campaña es muy sencilla, es cambia tu foto de perfil, sube tu video, comparte tus carteles con el lema Ni Una Menos, Denúnciame Esta. Y bueno, pues hacen un llamado a todas las personas que reconocen que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, para que se sumen a la exigencia de frenar la criminalización, no puedo decir esa palabra, de las mujeres mexicanas que abortan. México es un país en el que hay una profunda violencia machista, se expresa en condiciones de horror para todas las mujeres. Sin embargo, dadas las condiciones del país que marginan y violentan a sectores poblacionales específicos mediante discursos de clase, raza y género, hay mujeres que enfrentan violencia atroces. El Estado mexicano, al formar parte de la ONU, está obligado a cumplir en las condiciones de acceso a la salud reproductiva que se establece en el CEDAC, y nosotras hoy queremos decir que incluso sin necesidad de recurrir a los instrumentos de las diferentes comisiones de derechos humanos, ante los cuales el Estado feminicida hace caso omiso, nosotras acompañamos la decisión de las mujeres jóvenes o adultas que deciden abortar o acompañar procesos de aborto de las propias compañeras. El Estado mexicano es feminicida. Yo le sumaría patriarcal. Lo demuestra ante la omisión que prevalece en México desde que las organizaciones que visibilizan el caso de Campo Algodonero, pero también es feminicida al no garantizar los medios de interrupción legal, segura, gratuita del embarazo, aun cuando en este país millones de mujeres enfrentamos violencia sexual, económica, patrimonial, psicológica y física que vulnera al goce pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Todas las personas que compartimos esta lucha sabemos que no basta con escandalizarse por la palabra aborto. Hace falta un trabajo profundo que erradique de nuestras vidas, de nuestras relaciones, la violencia machista que pudre el tejido social y que violenta sistemáticamente la vida de las niñas y mujeres mexicanas. Sabemos que el Estado es feminicida, violador, corruptor. Nosotras no lo seremos. Sabemos que el Estado es patriarcal, criminalizador, violento. Nosotras no lo seremos. Sabemos que el Estado es criminal, omiso, inútil. Nosotros no lo seremos. Apoyamos todas las mujeres que deciden abortar. Exigimos una disculpa pública para Yaretza y la libertad inmediata de María Guadalupe López Dorado y Antelma Irene Reyes. Y bueno, convocan a todas las personas que estén a favor de la vida de las mujeres a realizar pues la acción que decíamos, cambia tu foto de perfil con la señal Denúnciame Esta, manitas en triángulo. O sea, pones tus manitas en forma de triángulo y así sale la foto. Cambia tu foto de perfil o portada con los diferentes carteles, cambia tu foto de perfil sosteniendo un cartel que diga yo aborté, denúnciame esta. Envíanos un video con palabras de apoyo para las compañeras que están siendo criminalizadas. Compartir esta información con tus contactos, y esto lo convocan Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar, Aborto Legal para No Morir. Así que, pues, quien quiera sumarse, esta ha sido una campaña bastante controversial. En redes sociales yo he visto desde mujeres y hombres que apoyan esta campaña, pero también otras que dicen que no solo es el tema de criminalizar a las mujeres, sino también es el tema que es la decisión de cada compañera, y que al final una campaña no surge efecto. Algunos otros compañeros dicen que sí, bueno, pues eso lo decidirá cada persona que quiera cambiar su foto de perfil o del muro, quiera mandar un video apoyando estas iniciativas. Al final de cuentas, pues este es un cambio sistémico, no un cambio de derechos humanos, pero bueno, esto es una forma de visibilizar lo que pasa en México y en el mundo en cuestión de derecho de reproducción y de derecho de tener una vida saludable, digna, y esto, bueno, pues evidentemente a quien afecta en su principal población, pues son a las mujeres, no solo el tema del aborto, sino en el tema del feminicidio. Y bueno, vámonos con más noticias, recordando el ataque que sufrieron compañeros de allá en Veracruz, de la Universidad Veracruzana, cuando el pasado 5 de junio, en donde se encontraban en una casa festejando el cumpleaños de uno de los compañeros, fueron atacados por un comando armado con bates, palos, machetes y clavos, fueron atacados en su casa por un comando armado. Bueno, tenemos un audio de la situación de los compañeros y... Sí, bueno, antes de que se vaya el audio, ya para cambiar un poco después de información, está también que en el caso de nuestros compañeros de Jalapa, hay una cuenta para depositar en apoyo a las familias de los compañeros. Recuerden que siguen nuestros compañeros bastante lesionados, y esto es en el Banco Bancomer, que es el número 1280-162-884. Repito, 1280-162-884, a nombre de Alejandro Saldaña Rosas. Otra vez Alejandro Saldaña Rosas. Esto lo vamos a poner está en el muro de Noticias de Abajo ML. Lo vamos a poner también en el muro de Regeneración Radio, para quien quiera y pueda hacer donaciones a nuestros compañeros. Ahí vamos a escuchar en el audio, pues, cómo se encuentra, bueno, un poco del testimonio. Pero bueno, pues hay que seguir con esta campaña de información y de solidaridad a nuestros compañeros que han sido atacados por esta fuerza, por estas fuerzas represivas en el tema del paramilitarismo en México, y que, bueno, pues nos preocupa mucho el estado de salud de nuestros compañeros. Bueno, vamos a escuchar este audio que ya tenemos, y en un momento regresamos. Estábamos cortando pastel, bueno, comiendo pastel porque era el cumpleaños de una de mis compañeras. De repente, pues, normalmente es una zona donde pasa mucha policía, no pasó ninguna. Entraron hombres armados con, pistolas, bats, palos, rompieron la puerta, también rompieron las ventanas, y es un cuarto pequeño. Entonces, empezaron a golpearnos rápidamente. Pues yo alcancé todavía a escaparme, pero pues sí, nos golpearon, nos decían que pues nos íbamos, ya nos había cargado la verga, que nos íbamos a morir, y muchas groserías, la verdad no recuerdo otra cosa. Varias veces gritaban vámonos, vámonos, pero no se iban, hasta que ya hubo como una voz definitiva que dijo ya vámonos, vámonos, y se fueron. La verdad se ve que, bueno, se intuye que iban en una camioneta porque se vio la luz de cuando se estacionó. ¿En algún momento pudieron ver el rostro de alguno de ellos? No, iban encapuchados, con máscaras, palcates, no pudimos verlos. Había unos sí que sí iban sin taparse, pero fueron los que quedaron afuera. Fue brutal, y estaban realmente sin poder hablar, ¿no? Algunos literalmente no podían hacerlo, claro, fractura y demás, y otros, sobre todo las chicas, estaban en estado de shock, entonces no podían dar más datos de los que... ¿Con qué tiempo de diferencia llegó la policía después del ataque? 10 minutos. 10 minutos más o menos. Como saben, persecución también contra otros activistas y periodistas y de movimientos sociales y creemos que esas organizaciones están seguros porque ya nos, ellos sí se han comunicado con nosotros, han estado respaldando pues el reclamo que se hace. Igual que muchos de tus compañeros, no solamente estudiantes, sino de muchos otros movimientos, especialmente de defensa territorial. Ahorita tenemos un movimiento en la Antigua, no muy fuerte, de defensa del agua y de los ríos, y que ya va por la demanda número 34, ¿no? Oye, de estos 8 estudiantes agredidos hoy en la madrugada, ¿alguno tiene algún antecedente penal o tiene alguna averiguación previa pendiente o algo que usted sepa? Que nosotros vamos, no. Tienen buenas calificaciones. Son estudiantes. Bueno, y si las tuvieran malas, yo creo que no merecen que los maten. Si se da cuenta, no hay cordón, no, nunca fue un ministerio público, está totalmente sola, porque hasta hace media hora un grupo de personas en esta ciudad estuvo sumida en el pánico, ¿no? Y temiendo por sus vidas, porque en cualquier momento pueden ir por ellos, ¿no? Y entre ellos estamos hablando de 8 jóvenes que pues, ni debían ni temían, y pues ahora no tienen casa, ¿no? Unos de ellos, los que puedan ver las imágenes, es un cuarto muy reducido, y pues esto fue un nivel de saña que nada más se tiene cuando se quiere ejercer la mayor cantidad de violencia sin matar a alguien. Mi hijo lo recogieron inconsciente, ¿sí? Lo golpearon con una saña que no se imaginan ustedes. Todos los golpes fueron en la cabeza. No tiene dientes, está irreconocible, nada más fracturado de la muñeca, que me imagino que se trató de defender. Entonces, esto es de verdad un ataque. Él, sin nada de ver, nada tener, tiene 2 hijos, un bebé de 2 meses. O sea, él está estudiando, está superándose, trabaja, estudia y está con sus hijos. Entonces, no se vale esta represión, que es del gobierno. Yo estoy segura que es del gobierno. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Ya regresamos acá con la última parte de pues esta sección de información nacional, y pues bueno, vamos a hablar un poco de respecto del compañero Antonio Vivar Díaz, este compañero que fue asesinado el pasado 7 de junio, hace ya 8 días que fue asesinado el compañero allá en Tlapa, Guerrero. Fuimos a hacer una cobertura respecto pues de las acciones que estuvieron desarrollando en la ciudad de Guerrero, perdón, en el estado de Guerrero, y pues acompañamos a una comitiva de los padres de familia, algunos de los 43 desaparecidos en Iguala, de los estudiantes de Ayotzinapa, y pues acompañamos el último recorrido del compañero en su pueblo natal, en la Tlapa, Guerrero, en la colonia San Antonio de ese municipio. Se le dio el último adiós al luchador social Antonio Vivar, asesinado por el Estado mexicano el pasado 7 de junio, durante el operativo policíaco militar que golpeó fuertemente el movimiento social de esta región. Joven maestro integrante del Movimiento Popular Guerrerense, MPG, fue masacrado de un tiro certero en el pecho que le perforó el pulmón, disparado por la Policía Federal en la colonia Tepeyac. Al día siguiente, alrededor de las 2 de la tarde, 2 autobuses salieron de la normal rural de Ayotzinapa con dirección a Tlapa. El objetivo era la solidaridad, apoyar con víveres a la familia de Vivar Díaz. En el camino, un retén de la Policía Estatal instalado en la entrada de Chilapa de Álvarez hace que los pasajeros del autobús bajen para que estos sean revisados. Se pasa el retén sin contratiempos. Alrededor de las 7 de la noche se llega al lugar, a Tlapa. La caravana, integrada por el Comité de Familiares de los 43 de Ayotzinapa, normalistas y solidarios, es recibida por la familia de Vivar Díaz. Dolor y rabia se dibujan en el rostro. En el velorio, cientos de personas, entre amigos, familiares y compañeros de lucha, se formaban para pasar a despedir a Toño. Una banda de viento interpretaba música triste. Mucha gente lloraba la partida. Te queremos mucho, Toñito. Siempre te apoyamos. Se escuchaba entre tantos lamentos. Cerca del mediodía del martes 9 de junio, continuaba el velorio en la humilde casa del compañero Antonio. Hasta ahí llegaron cientos de personas a compartir los últimos momentos de su compañero asesinado por el Estado. Entrada la tarde, salió el féretro en donde yacía el cuerpo del compa Antonio, a quien conocían como el comandante. La dirección era hacia la iglesia del santuario, a una misa, y posteriormente rumbo a donde serían sembrados sus restos. Los contingentes que acompañaron a la familia estuvieron conformados por una amplia representación del Comité de Padres de Familia de los Estudiantes Desaparecidos de Ayotzinapa, junto con los estudiantes de dicha normal, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, CETEG, miembros del Movimiento Popular Guerrerense, MPG, distintas escuelas de Tlapa, tecnológicos, familiares, amigos y vecinos. En la marcha procesión que acompañó a Toño en su último recorrido por el pueblo que defendió hasta el día de su muerte, se hizo presente el cariño y trabajo que lo respaldó hasta el final. Caminaron junto con él aproximadamente 3.000 personas exigiendo justicia, haciendo énfasis en que la lucha que emprendió aquel hombre no termina con su muerte y que no descansarán hasta lograr el objetivo de una mejor condición de vida. Al llegar al ayuntamiento se realizó una toma simbólica como la de finales de septiembre de 2014, la cual fue encabezada por el comandante Antonio como exigencia de presentación con vida de los 43 jóvenes ausentes de Ayotzinapa, a lo cual se le sumaría la búsqueda de la instalación de los consejos populares municipales, así como el rechazo a la clase política. Antonio dejó en vida a Itzel, su esposa, y Galeano, su hijo de 8 meses. Itzel comenta que Antonio murió con una sonrisa hasta el final, porque cayó luchando contra el gobierno. Por la tarde, en conferencia de prensa, Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan recordó que la intervención de la Policía Federal ha sido violatoria de los derechos humanos al momento de intentar disuadir las manifestaciones sociales públicas en donde no se observan los protocolos que establecen los tratados internacionales y que establecen los derechos humanos. Hay un uso excesivo de la fuerza y utilización de armas letales en manifestaciones públicas, lo cual está prohibido por los tratados internacionales. También exigió una investigación pronta y exhaustiva en contra de las autoridades que ordenaron la represión en Tlapa y que dio como consecuencia el asesinato de Antonio Vivar. Señaló que a 2 días de los hechos no ha acudido ningún ministerio público para realizar la investigación correspondiente. El gobernador interino Rogelio Ortega justificó a los policías federales que accionaron sus armas y que desembocaron en el asesinato del joven, al señalar que actuaron en defensa propia. Y pues bueno, es así como pues este maldito gobierno pues se lava las manos de estos asesinatos, de estas ejecuciones extrajudiciales en manos de la policía, en este caso federal. Ese día, pues al encontrarse algunos convoys de la policía federal en Tlapa, pues algunos compañeros decidieron pues detenerlos, ya que ya había retención de algunos compañeros del movimiento magisterial, del movimiento popular guerrerense en Tlapa, a lo cual pues ellos accionaron rápidamente su protocolo de defensa para poder pues tener pues también alguien retenido y así intercambiar pues a detenidos. Pero en el caso de los policías federales accionaron sus armas de grueso calibre, dieron un balazo certero en el pecho al compañero Antonio Vivar Díaz, así como también otros compañeros que resultaron gravemente heridos. Hay que también mencionar que los detenidos que habían sido capturados por la Policía Federal en primera instancia antes del asesinato del compa, pues ya han sido liberados y pues estamos a esperas de que se realice una investigación concreta y así pues tener a los verdaderos responsables, que sabemos que es la Policía Federal, sabemos que es el Estado. Y pues bueno, durante esta procesión marcha allá en Tlapa, pues logramos escuchar algunos audios del compañero el comandante Antonio Vivar Díaz, este compa que pues era también compositor, músico, panadero. Y pues bueno, vamos a dejar una canción que le escribieron al compañero Toño, la canción del Cóndor Gamiño, y pues ahorita regresamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. Comandante Hampton, delegado cero. Cuando el árbol es apedreado, es porque empieza a dar frutos, carnal. Ahí te va. comandante Hampton, mi delegado cero. Como revolucionario siempre fuiste el mero mero. Eres un pesado amenaza para el gobierno. Con tu movimiento los mandarías al infierno. El 7 de junio en la colonia Tepeyac repicaron las campanas, todos vamos a luchar. Un chingo de clicas respondieron al llamado. No había diferencias, era solo un mismo barrio. Guachos y federales mandados por el estado. Un video anónimo te tenían ubicado. Hambriento de justicia, aguerrido y muy tenaz. Por eso el pinche estado te mandó a matar. A mí no me engañan, todo esto fue planeado. Cosas no coinciden, esta barbita soldado. Pensaba el gobierno si tumbaran la cabeza de mi comandante se acabarían las fuerzas. No se imaginaban, más se equivocaron. Tocaron al panal, abejas se alborotaron. Con un tiro en el pecho querían apagar tu voz. Más se la pelaron, eso no se consiguió. Tu lucha es más fuerte tu voz. A partir de esa noche todo en Tlapa cambió. Con una guitarra y una boina color roja, una mirada pesada y las manos nunca flojas. Seguidor del Che Guevara, luchador de nuestro pueblo. Con tus ideales no están bloqueados tus sueños. Antonio Cobo, nombre, Vivardías y apellidos. De 29 años y con un chingo de amigos. De octubre del año 86 llegaste a esta tierra que te vio crecer. Colonia San Antonio, en una panadería. Desde muy pequeño chambeabas pa' la comida. Forjado en la calle escuchando rock and roll. Las cumbias sonideras, chingo como bailador. A los 8 años empezaste a trabajar. No había mucho dinero, no había para estudiar. Mas nunca te doblaste, te partías la madre chambeando todo el tiempo para seguir adelante. Con un chingo de esfuerzo estabas estudiando, sabías la situación, ya estabas bien harto. Harto de injusticias, harto de impunidad. Esas fueron las causas, te obligaron a luchar. Entraste al movimiento por lo de Ayotzinapa, también por injusticias que vivía tu Tlapa. Amigos, camaradas, compas de los barrios, le damos despedidas a un gran soldado. Unidos todos juntos, alzaremos tu voz. Tu muerte no es en vano, ya somos 1,000,000. Hoy Tlapa se levanta, muerte al pinche estado. Ahí les va la nuestra, ya está todo preparado. En el panteón de San Diego, te encuentras descansando. Un chingo de camaradas, hoy por ti están orando. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya regresamos a este espacio de noticias. Bueno, vámonos con la segunda columna que tenemos preparados. Esto lo manda un compañero, Tony Porco, de Italia, quien nos hace una investigación sobre la Operación Piñata. Y que bueno, pues vamos a escuchar de qué se trata esta cacería de brujas, entrecomillado, pues que se le dice a esta cacería que hacen en contra de compañeros anarquistas en el Estado español. Pero también los invitamos a que puedan ver la segunda publicación de Coraje, que es una revista de reflexiones y reacción que han tenido compañeros con el tema de la Operación Piñata y todas las detenciones que se han realizado en torno a esta operación, y que la pueden encontrar en contrainfo.spip.net. Ahí pueden encontrar esta revista electrónica, y bueno, ese es el segundo número de la publicación Coraje, y ha salido después de lo previsto. Es debido a los cambios de última hora que hemos tenido que hacer en las informaciones previstas a publicar tras las buenas noticias de los últimos días. En concreto, el 1 de junio fueron puestos en libertad 3 de los 5 compañeros que estaban presos desde el 2 de abril del 2015 en el marco de la Operación Piñata. Y bueno, pues sin más ni menos, vamos a darle espacio a Tony Porco para que nos platique sobre qué es la Operación Piñata. Saludos desde las Europa, le vamos a platicar un poco sobre una operación policiaca, la Operación Piñata, que se desató el pasado 30 de marzo en el Estado español. Hace unos días, pues en la página efectopandora.wordpress.com salió una publicación, el número uno de la publicación Coraje, Reflexiones y Reacciones a partir de la Operación Piñata, a donde los compañeros actualizan un poco sobre la situación y las consecuencias de dicha operación. Y digamos que vamos a usar este texto un poco como referencia para contar un poco los últimos hechos. En la madrugada del 30 de marzo empezó la Operación Piñata en 4 ciudades del Estado español: Madrid, Barcelona, Granada, Palencia, en donde se registraron 11 domicilios, 6 centros sociales y fueron detenidas 39 personas. 15 de estas personas fueron detenidas por orden directo del juzgado, acusado de pertenecer a una presunta organización terrorista anarquista llamada GAP, Grupos Anarquistas Coordinados. Los restantes 24 fueron detenidos por los delitos de resistencia y usurpación. Resistencia por el hecho de encontrarse en las casas que fueron registradas por parte de los policías, y usurpación por el hecho de regresar a estos domicilios después que habían sido registrados y que los policías habían dejado con las puertas abiertas y resguardadas por una única cinta de plástico. Pues hay que decir que en el momento en que los policías entraron en los domicilios de forma violenta, se apropiaron de varias pertenencias de los compañeros: computadoras, disco duro, documentos personales, fanzines, libros, todos elementos que es muy fácil encontrar en cualquier casa, que pero puestos de cierta forma pueden demostrar y dar respiro un poco al montaje policiaco en contra de esta presunta organización terrorista. Hablábamos de 39 detenidos, a los cuales hay que añadir 6 presos más, 2 en Iruña y 4 en Madrid, por el hecho de haber organizado pequeños meetings en apoyo a los compañeros presos. Estamos hablando de 45 personas detenidas, 40 de las cuales pues están en libertad pero con cargos y en espera de juicio, y 5 personas que quedan en prisión acusado de pertenecer a la dicha organización criminal terrorista. De los 15 que estaban acusados de pertenecer a dicha organización, 10 están libres pero en espera de juicio y con medidas cautelares, cual es la entrega del pasaporte, la prohibición de salir de España, la presentación cada tantos días en las comisarías. Hay que decir también que estos 15 encausados se suman a una lista más amplia en torno al montaje en contra de los anarquistas. Montaje que empezó en noviembre de 2013, momento en el cual fueron detenidas 5 personas acusadas de colocar un artefacto explosivo. De estas 5 personas, 3 fueron libradas y 2 quedan todavía en la cárcel en espera de juicio. Hablamos de Mónica Caballero y Francisco Solar. La segunda etapa de este montaje se desarrolló el 16 de diciembre de 2014 y la operación se llamó Pandora, Por dicha operación fueron detenidas 11 personas entre Barcelona, Sabadell, Manresa, Madrid. A los pocos días, 4 compañeras salieron en libertad y 7 quedaron en prisión preventiva por 1 mes y medio y salieron solo pagando una fianza de 3.000 euros. Pues digamos, haciendo un poco un análisis político de dichas operaciones en contra de los anarquistas, pues hay que tener en cuenta que próximamente va a haber elecciones en España y así que la derecha pues, desata su represión en contra de sus enemigos internos. Y pues hablando de enemigos internos, hay que tomar en cuenta que las organizaciones dichas terroristas por el Estado español, cuales la ETA, la GRAPO, pues ya han desaparecido al parecer, como bien sabemos, de los estados para legitimarse, para legitimar su violencia, su represión, necesita de enemigos internos a los cuales hay que atacar, pues para infundir el miedo finalmente en la gente. Y pues digamos que para actualizar un poco la situación, hay que decir que el pasado 16 de mayo los 5 compañeros presos por la operación Piñata fueron dispersados en varios lugares de España, esto seguramente con el intento de romper la solidaridad que se estaba desarrollando, el apoyo que se le estaba dando. Pues actualizamos un poco sobre las direcciones de los compañeros a los cuales se le puede escribir, tomando en cuenta que se encuentran en régimen FIES, un régimen de alta seguridad, así que a la hora de escribirles tengan cuidado con lo que escriben porque todo el carteo por supuesto está registrado. Las direcciones son Pol, Jara, Zevallos, Centro Penitenciario Madrid VII, carretera M241, kilómetro 5750, 28595 Estremera, Madrid. Otro compañero, el Javier Grijaldo Adán, Centro Penitenciario Suera, autovía A23, kilómetro 328, 50800 Suera, Zaragoza. El tercer compañero es Javier García Castro, Centro Penitenciario La Moraleja, carretera local P120, 34210, Dueñas, Palencia. Otro compañero, el Jorge Linares Izquierdo, Centro Penitenciario Córdoba, autovía Madrid-Cádiz, kilómetro 391, código postal 14014, Córdoba. Y en fin, el compa Enrique Balaguer Pérez, Centro Penitenciario Quinto, carretera M609, kilómetro 3.5, código postal 28791, Soto de Real, Madrid. Y hablando de Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, que últimamente ha sido trasladada junto con el compañero, pues la dirección para escribirle Centro Penitenciario Villabona, finca Tabla Diello, sin número, código postal 33422, Villabona, Llanera, Asturias. Y digamos que para estar un poco al pendiente de las actualizaciones, hay por lo menos 2 páginas en internet, una que es efectopandora.wordpress.com, otra que es claudicarnuncarendirsejamas.noblogs.org, y también señalamos la página de una radio pirata que se encuentra en Madrid, Radio Ela. La página es www.radioela.org, en donde se están haciendo varias entrevistas e igual se está actualizando el caso de los compañeros detenidos por la operación Piñata y demás. Y por concluir un poco este audio, digamos que se están haciendo un montón de actividades en varios lados de España, en muchas ciudades de España, de Europa, de América Latina, y lo que sí se puede continuar haciendo es seguir organizando estos eventos, apoyando los compañeros con pues charla, difusión de sus casos, de las cartas que están saliendo, y pues teniendo en cuenta que La única forma que tenemos de autodefensa es la solidaridad, el apoyo mutuo entre compañeros, así que hasta que tenemos compas detenidos, pues ahí le tenemos que seguir echando ganas. Thank you. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, les recordamos las invitaciones que hay para las actividades de estos días. Hoy, precisamente en unos minutos, a las 11 de la mañana, se estará realizando una rueda de prensa en el plantón frente de las instalaciones de la PGR, ahí sobre Reforma, cerca de Insurgentes. Esta conferencia de prensa estarán familiares de los presos políticos de la jornada del 7 de junio de Oaxaca. Pues se realizará hoy lunes 15 a las 11 horas en el plantón por los 43 en frente de la PGR. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Tenemos también como invitación el segundo foro por el Xochitlán de Flores Magón. Es el 18 de este mes. Educación, comunalidad y autonomía. Participantes van a ser los estudiantes de la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec, el doctor Benjamín Maldonado, antropóloga Julieta Briceño Roa, el doctor Francisco López Bárcenas, integrantes de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán. Esto va a ser en la Unitierra, Azucena 610, Colonia Reforma, a las 6 de la tarde, allá en el estado de Oaxaca, para quien quiera participar. Tenemos también el baile que es para nuestro compañero Luis Fernando Sotelo. Esto es Exigiendo Su Libertad. Es un baile en solidaridad para juntar fondos para nuestro compañero. Esto va a ser el 19 de junio a las 5 de la tarde. Esto va a tener un costo de 40 pesos solidarios, es en el local de Situam, que está ubicado en Calzada de Tlalpan, número 1036, en la colonia Nativitas, muy cerquita del metro Nativitas, dirección centro. Quien quiera, no sé, escribir por información o que quiera realizar alguna actividad paralela, lo puede enviar a luisfernandolibre@hotmail.com o, por supuesto, visita el Facebook de Luis Fernando Libre para estar atentos a las actividades que se hacen en torno a nuestro compañero. Y en la actividad va a estar sonidero Santocho Antifa, Volanga, sonidero Secos y Taller del Sur, para echar bailecito en solidaridad por nuestro compañero Luis Fernando Sotelo. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, pues allá en el estado de Puebla se van a hacer algunas actividades con los pobladores de Morelos. Va a haber, llaman a todos los pobladores del puerto de Morelos y comunidad en general a hacer una actividad en las instalaciones de pesquera número 7, en la Escuela Secundaria Técnica Pesquera número 7. Se les invita a formar un comité de defensa el día lunes 15 de junio a las 6 p.m. en las instalaciones de la misma. Bueno, quien quiera más información lo puede encontrar en Noticias del Pueblo para el Pueblo. Y invitan a todos los pobladores, alumnos de esta escuela, exalumnos, padres de familia y comunidad en general. Se les extiende la invitación para asistir este lunes 15 de junio a las 6 p.m. en las instalaciones de la escuela que ya habíamos dicho. Quieren desalojar a la escuela para construir un muelle. Y bueno, pues invitan a toda la banda allá en Cancún a que puedan estar atentos. Padres de familia acusaron al titular de la Secretaría de Educación y Cultura, José Alberto Abano, de pretender permutar un terreno enfrente de la playa en Puerto Morelos, donde actualmente opera una secundaria técnica pesquera, para vender el terreno a un empresario cercano al exgobernador Joaquín Hendrick, que pretende construir ahí un muelle para cruceros privados. Así, quien quiera participar, bueno, pues allá está esta invitación. Bueno. Bueno, y por ahí nos informan de una marcha que se realizará hoy a las 5 de la tarde por parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No tenemos bien información al respecto de la salida, pero recordemos que los maestros se han estado movilizando todos estos días, así que estemos atentos y apoyemos a los profesores en su digna lucha por la educación. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, para apoyar las iniciativas que nuestros compañeros están realizando de espacios de cooperativas, de esfuerzos de trabajo libertarios, pues invitamos a que ustedes puedan conocer este proyecto de creación de botas, tanto de piel como vegans. El proyecto se llama Un puto insulto al buen gusto. Es un calzado alternativo con sentido social. Y bueno, pues hay nuestra compañera Terescam, es una compañera que, bueno, pues ha tenido un gran esfuerzo para poder echar a andar este proyecto de zapatería. Así que quien quiera conocer este proyecto lo pueden visitar todos los sábados en el Chopo, en el Tianguis Cultural del Chopo, o visitar el Facebook de Teresca Ska, o el Facebook de un puto insulto al buen gusto, y ahí van a poder encontrar esta alternativa de proyectos que nuestros compañeros libertarios skinheads están generando para pues salir de este sistema capitalista globalizador que pues pocos tienen digamos la oportunidad de poder comercializar, y que bueno, pues nuestros compañeros con el esfuerzo que se hace a través de la autonomía y la autogestión, pues se están llevando este proyecto. Y bueno, pues recuerden que está el encuentro cultural por Ayotzinapa, que comenzará con una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo el 26 de junio a las 4 de la tarde. Después iniciarán las 43 horas continuas de actividades a las 7 p.m. en la Explanada de Bellas Artes. Recuerda que el encuentro lo hacemos todos. Todavía tienen oportunidad de enviar y registrar su participación al enlace de www.cencos.org. Así quien quiera participar de manera cultural, política, con un performance, música, no sé, mil cosas que se pueden realizar. Recuerden que estas se van a llevar a cabo los días 26, 27 y 28 de junio en Bellas Artes, en la Explanada de Bellas Artes, 43 horas. Inicia el 26 a las 7 p.m. y recuerden que la marcha es del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo a las 4 de la tarde, y visiten cencos.org para que puedan seguir esta iniciativa. Y bueno, pues con esto damos por finalizado esta transmisión de ML Noticias de Abajo. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.regeneracionradio.org, pero también por las frecuencias libres de La Quehuelga Radio en el 102.9, Radio Zapote en el 102.1, La Voz de Villa Radio en el oriente de la Ciudad de México en el 91.7, Radio Totopo en el 102.5, en Chiapas nos pueden escuchar a través de Radio Botán Zapata en el 89.1 de su FM, y en Guerrero desde Petaquillas en Libertad Radio en el 92.7, Radio Voces, Nuestra Voz de Todos en el 90.1 de su FM en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Así que bueno, pues agradecemos a todos los radioescuchas, nos escuchamos el próximo miércoles y nos escuchamos. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org.